stop the feeling. I've been this way before, but with you I found no key to open any door. I feel my love for you going stronger day by day, and I can't wait to see you again. 'Cause I've been holding you in my arms. Is this love that I'm feeling? Is this the love that I've been searching for? Is this love, or am I dreaming? This must be love, 'cause it's really got a hold on me. Centrado en vos, en el aire. Envía tu mensaje. Envía tu SMS al 514743. WhatsApp 2226-514743. O llama directamente al 433-681. Buenas noches. ¿Cómo estás? Cumpliendo el ritual de el Sahumerio, para charlar y reflexionar sobre esto. No le busqué más vuelta. El amor se atrae con amor en todos los ámbitos de la vida. La principal razón por la que la mayoría de las personas no consiguen pareja es, en algún punto, falta de amor propio. Y la ansiedad de no poder autoconocerse y disfrutarse a sí mismo para después compartirse. Entonces van como el coliflor, de flor en flor, y en algún punto el coliflor, es hermoso verlo y disfruta de eso, pero muchas veces nosotros entramos en esta tesitura de no terminar de cerrar un libro como para abrir el otro y hacer como si nada y repetir historias constantemente, o encerrarnos en la necesidad y no en el deseo. Entonces, la principal razón es esa, es la falta de amor propio, amor barra propio, amor por uno, amor por lo que uno hace, amor por lo que es, el valorarse, el ver para qué querés compartirte o qué tenés para compartir. No estar esperando que venga alguien a completarte. La ecuación funciona así. Cuando te amás, o cuanto más te amás, o como te amás, es como te van a amar. La pareja, los amigos, la familia, la abundancia, lo que vas a traer a tu vida, el bienestar. No es posible que otra persona te ame si vos mismo no te querés, o no te amás, o no te aceptás. Y sin notarlo, ¿no? Da señales de ese menosprecio a los demás. Entonces, como vos te tratás, es el espejo que generás en los demás. O sea, el asunto es sencillo, ahora llevarlo a la práctica no suele ser tan simple, porque parece que te estuviera escuchando y que estuvieras diciendo eso. Porque puede convertirse en un círculo vicioso, al no encontrar una pareja que te quiera, o sea, podés en algún punto caer en esto de sentirte indigna, indigno del amor. Y como no crees que podés merecer ser amado, tampoco vas a encontrar una pareja. Parece como un trabalenguas, pero representa una realidad bastante común. Lo peor es que la falta de amor propio te conduce también a otras actitudes que van en contra de vos mismo. O sea, es posible que no logres madurar suficientemente tu concepto del amor. Porque por ahí podés tender a idealizar este campo de la vida y entonces inconscientemente tengas la convicción de que una pareja es lo que va a resolver todos tus problemas. Y es entonces cuando solamente fijas tu atención en personas que sacan 10 en cualquier evaluación que le hagas, ¿viste? O sea, las más lindas, más exitosas, las más seguras, suponiendo que esos modelos ideales no sean producto de tu fantasía. Lo cierto es que difícilmente prosperan esas relaciones con los cuasi ídolos de turno. Y eso se debe a que vos no buscás en realidad el amor, sino el provecho emocional de estar con alguien que se mueva con suficiencia por la vida. Entonces las dudas y la ambivalencia también empiezan a entrar en juego, porque son otra de las razones por las que tal vez no estás consiguiendo pareja. Es posible que por ahí tengas miedo de sufrir, y por eso querés y no querés, avanzás y retrocedés. Entonces esto es un mensaje confuso y nada positivo para tu eventual prospecto, para el universo, ¿no? Entonces, sí quiero, no quiero, es como que imagínate que en el universo, che, ¿se lo damos o no le damos? ¿Le damos una pareja o no le damos una pareja? Van y vienen. Uno no es claro en lo que siente y en su pedido. En su pedido del alma, que es el anhelo, el pedido del alma. Y ahí entramos en ciertos mitos que tienen que ver, ¿no?, con la conquista. Es falso que el físico sea un factor definitivo en una conquista amorosa. Es mentira, en tanto hay muchas personas lindas exteriormente que permanecen en la más absoluta soledad. Siempre digo, ¿no? Me acuerdo de una vez escuché que Marilyn Monroe, ¿no?, murió sola, en un cuarto sola, ¿no? Con el famoso, siempre la frase esa, murió sola solamente con su perfume, con su Chanel 5. Una de las mujeres en ese momento consideradas un ícono sexual y una de las mujeres más lindas del mundo. ¿Quién no, grande, chico de edad, ha escuchado alguna vez o sabe de alguien y le pregunta y dice, ah, sí, Marilyn Monroe? Igual muchas personas, no tan por ahí agraciadas en el concepto que podemos llegar a tener de belleza, belleza de lo que tiene que ver con la estética, o sin mayores por ahí atributos físicos, logran conformar parejas que son maravillosas. Lo que sí ocurre es que el descuido casi nunca despierta deseos eróticos en el otro, y precisamente la falta de amor propio puede llevar a cierto desinterés por la apariencia. Uno puede lucir muy bien aceptándose como es. No se trata de generar una, no sé, meterte en un quirófano y operarte todo, qué sé yo, algunos retoques, uno ve que algunas personas se hacen y les quedan muy bien, pero sin dejar de una cosa es intentar mejorar algunas cositas con la ciencia y otra cosa es no aceptarse a sí mismo y deformarse y transformarse en otra persona. Entonces, no tiene que ver con eso, tiene que ver que en la aceptación de ese amor propio, tratar de estar sabiendo quién soy y con mis características y con mis virtudes y, entre comillas, defectos, estar lo mejor posible conmigo mismo para sentirme de esa manera y para reflejar eso en el afuera, ¿no? Y precisamente no hacerlo tiene que ver con esa falta de amor propio, porque puede llevar justamente a ese desinterés por la apariencia, que estés limpio, que tengas un aroma agradable, que procures utilizar la ropa que mejor te va a vos, la que más te gusta a vos. Bueno, esos son factores que otros van a tener en cuenta, porque tenemos que, es así, está todo bien. Sería una ilusión pensar que solamente por el interior, no somos solamente el interior, somos adentro y somos afuera. El tema es que priorizamos en la construcción del todo. Si queremos empezar por el afuera y nos olvidamos y después vamos por el adentro, o queremos empezar por adentro y después que eso sea un reflejo en nuestro afuera, que me parece que no hace falta que le diga cuál es el camino, ¿no? Entonces, tu presentación personal, bueno, eso es lo que va a enviar un mensaje acerca del cuidado que vos te prodigás a vos mismo. Y lo mismo ocurre con el trato hacia los demás. Si estás más preocupado por ser aceptado, por ser valorado, que por aceptar y valorar, difícilmente vas a encontrar quien se preste a tu juego de egoísmo, a tu narcisismo. Y si lo encontrás, posiblemente no será una relación con grandes posibilidades de crecer. Hay una norma, digo, básica, y dice, dale a los demás lo que quieras que te den a ti, o ama a tu prójimo como a ti mismo y a la vida por sobre todas las cosas en estas fechas tan importantes para gran parte de la fe de las personas, ¿no? Y si no, llévalo como una muy buena frase. Si profesás otro tipo de creencia, llévalo a una muy buena frase que uno puede tomar de los grandes guías, ¿no? No tiene que ver con la religión. Mirá qué buena frase esta: ama a tu prójimo como a ti mismo y a la vida por sobre todas las cosas. Siempre lo digo y no me voy a cansar de decirlo. Y bueno, hacelo gratuitamente, sin cálculos. Y así de simple, porque el amor no tiene que ver con una cuenta, no tiene que ver con un razonamiento, tiene que ver con un ser. Uno está siendo siempre. No hay gente que no nació para amar, ni personas marcadas por la soledad. Sí hay ciertas características en la esencia y la personalidad que van construyendo algunas personas, pero uno se va a relacionar en base a quién es, en base a lo que ama. Entonces algunos serán más pegotes, otros no, otros respetarán más sus espacios y sus individualidades y sus soledades compartiendo con un otro, otros serán todo un clan que va todo junto para todos lados, qué sé yo, no importa, según la cantidad de personas y herramientas y capacidades y lo que hayan venido a aprender para los vínculos en esta vida, pero el relacionarse con un otro cambiará la estrategia, pero no que estén marcados para no relacionarse. Lo que existen son personas que han desarrollado la habilidad y la destreza para hacer lazos con otros y personas que tienen esos atributos solamente en potencia, el potencial de hacerlo, pero como no aprendieron lo que vinieron a aprender, se quedaron, están ahí, como que están frenados en el camino, en el embudo de la nada. Y sí, en verdad, si realmente querés construir una relación de pareja que sea saludable con otra persona, lo vas a lograr. Lo vas a lograr, pero no porque sea parte del destino, ni que tengas la buena vibra o una estrella o un ángel de la guarda que lo haga por vos. No, vas a tener que invertir esfuerzo o perseverancia. ¿Cuánto? Bueno, eso depende de vos, pero Pero no te olvides que si lo lográs vale la pena. Sin dudas que vale la pena. Para consultas o entrevistas personales con Osvaldo Damiani, comunícate al 1545 9584. Por correo electrónico a ovadamiani@gmail.com. O en Facebook, encontralo como Ova Damiani. Seguimos en Centrado en Vos. El amor atrae amor, es así. Y más allá de esos deseos de pareja que a veces parecen no ser correspondidos, también entran las dudas cuando logras estar en una pareja. Y ahí empiezan ciertos pensamientos que te conectan con la duda y no te dejan vivir, vivir el momento en el que estás viviendo. Y empezás con preguntas como, sí, soy feliz, estoy feliz con esta persona, o estará pensando en mí, o tendrá otra persona en la cabeza, o me va a querer tanto como me quería la primera vez, o me querrá igual que antes. Son esos pensamientos que son automáticos en las relaciones y que pueden ser la alianza para crear un vínculo saludable y feliz, o puede terminar siendo un derrotero y una entrada VIP al sufrimiento, o segura, una entrada segura al sufrimiento continuo. Porque muchas veces ni siquiera por ahí somos conscientes del impacto de ese rumor mental continuo y persistente. Estamos todo el tiempo razonándolo, por eso nos pasa, tenemos la misma sensación que cuando estábamos o cuando estabas sin la pareja, estás igual. Entonces, ¿qué pasó? Nunca podés terminar de tener un bienestar o porque estás sola o solo y pensás, oh, no, yo no tengo suerte, o cuando estás en una relación, en vez de disfrutarlo, uy, ¿qué pasará? ¿Me querrá, no me querrá? Esto seguirá, y entramos en ese mar de dudas. Y como hemos escuchado varias veces, y hay parte de esto, ¿no? De que, como suele decirse, lo que pensás es lo que creas. Pasa que en estas situaciones determinadas, ideas, razonamientos automáticos y hasta ideas del todo irracionales, bueno, intensifican también un estado emocional en concreto. Y si en nuestro interior solo alimentamos la duda, pero no la duda de la búsqueda, la duda del filósofo, que dudo para y luego existo, no eso, o sea, la duda del desamor, porque la duda que te conecta con experimentar solamente el miedo al abandono, el temor a la traición, la angustia de no ser amado, el conectarte con la niña, con el niño que se quedó ahí sintiéndose que abandonado en alguna cosa puntual que le haya pasado y que el adulto no se hace cargo y que lo proyecta sobre la relación que tiene, o lo proyecta cuando no tiene relación, como hablamos en el otro bloque, con el karma y con todas esas cosas que estábamos charlando hace un rato. Y este es un tema que no se suele hablar con frecuencia, esos juicios y esas ideas que fluyen en nuestro universo mental durante una relación de pareja. Y son más importantes de lo que creemos, porque parece, claro, vino esa otra parte que me va a completar y ya no hablo de esto, pero sigo viviendo esa angustia, que va más allá de tener o no tener la pareja. Y suele automático, la mayoría, lo hablaba con un amigo ayer en una charla, cómo a veces uno dice, por alguna cosa que pasa, se inventa una imagen de alguien que puede llegar a pensar parecido, o lee algo en algún lugar y dice, ¿y qué querés? Y dice, ya hay como, o con uno mismo, y empieza a tener esa discusión mental que uno dice, pará, ¿qué estoy haciendo? Vete, pará, volví acá, estoy discutiendo con la nada, o estoy... Entonces, a ver, es ese pensamiento automático. En algún punto, ¿te parás vos a analizar cuáles son tus pensamientos más comunes cuando estás con tu pareja? ¿O cuando estuviste en pareja? ¿Si son parecidos a los que tenés ahora que estás sin pareja? ¿O los que tenés ahora en pareja son parecidos a cuando estabas sin pareja? ¿Y qué tienen? ¿Tienen el sabor de la confianza o el de la duda? ¿Tiene quizás el rumor de la complicidad o el pinchazo del vacío de que hay algo que falta, esa insatisfacción constante? Y lo más llamativo en estas situaciones es que a veces tenemos pensamientos que no sabemos expresar en voz alta. Ahí es donde después entra el cuerpo y la salud y por algún lado lo tiene que canalizar. Entonces, a ver, hay algunos estudios, ¿no?, de la psiquis de las personas que evidencian en primer lugar que por buena parte de esos juicios y pensamientos automáticos en las relaciones de pareja son positivos. Es decir, es común que ese flujo mental esté impregnado de afecto, de confianza, de seguridad. Ahora bien, también dejaron en algún detalle con el que muchos vamos a estar de acuerdo, estas ideaciones y pensamientos también varían dependiendo de que en qué punto de una relación uno está. O sea, si llevas varios años y fueron apareciendo algunas diferencias y problemas, bueno, es común que en tu cabeza empiecen a merodear ideas de menos positivas. Y también hay determinadas situaciones en las que aparecen de manera automática ciertas actitudes, ideas y no otras. Ahora, ¿qué tipo de pensamientos estás teniendo? ¿Cuál es el que estás, que estás transitando? Muchas veces no somos plenamente conscientes de esas dinámicas mentales que nos determinan en nuestro cotidiano. Pero es importante saber detectarlas para poder parar a tiempo ese pájaro con el cerebro. Porque si no, es como que termina con la profecía autocumplida. De tanto pensarlo, hay ciertos tipos de pensamientos automáticos que son aquellos que ponen la atención solo en el detalle y al final, o sea, todo lo terminan contextualizando en ese aspecto. Por ejemplo, puede que hace unos días tuviste una discusión con tu pareja y desde entonces cada gesto, cada palabra que el otro diga, vos lo atribuís a ese desencuentro. No se ríe porque piensa que todavía está pensando está enojado por lo que pasó ayer. Ay, no me dio un beso cuando se despidió porque todavía está enojado. Y después hay otro factor ineludible que suele alimentar los pensamientos negativos automáticos. O sea, las personas con bajo autoconcepto y con una autoestima débil suelen sentir muchas dudas durante su relación. O sea, están todo el tiempo sintiendo el temor de ser abandonados. Ese niño, esa niña, no pudo crecer y madurar emocionalmente y está porque le pasó algo que obviamente hay que ir al hueso ahí para ver qué es, pero lo siguen proyectando, como te decía recién. Entonces, todo el tiempo están sintiendo esa sensación de abandono. No le gustan a otra persona, tienen miedo que van a dejar de gustarle, de que van a perder el afecto. Entonces todo eso enciende los motores de la fábrica de las preocupaciones y de todo tipo de ideas irracionales. Se fue, ¿qué estará haciendo? Seguro que está ahora, seguro que qué sé yo, por ahí. Toda una percepción de la mente que está condicionada por ese miedo al abandono. Acuérdense siempre que digo que el miedo es una percepción de la mente. Que obviamente hay algunas que vienen debido a vivencias negativas que uno fue acumulando en el tiempo. Como hablamos en otros programas, esa sombra que decía Jung, la luz y la oscuridad que todos tenemos, Carl Gustav Jung, un psicólogo muy reconocido, discípulo de Freud, que todos decíamos que teníamos eso. Bueno, es parte de esa oscuridad es lo que vamos guardando en el inconsciente, de cosas vividas que a veces recordamos, a veces no, por eso van al inconsciente y están ahí, a veces afloran. Entonces, tenemos que saber qué vamos a elegir, cómo queremos vivir. No enojarnos, no asustarnos porque afloren, pero si no, poder ponerlas arriba de la mesa y desnudarlas, ¿viste? Ponerle luz a esa oscuridad para ir para el lado del amor y no al lado del miedo y la angustia. Pero bueno, hay cosas que pudieron evidenciar situaciones que a menudo pasan, ¿no? La pareja pasa por baches también y por desavenencias que no siempre se resuelven bien. Y al final una evaluación emocional termina siendo negativa, surgida en hechos puntuales. Siempre nos peleamos, al final sí, estuvimos bien, pero siempre terminamos así. Y uno empieza a no tener confianza, es como que es raro, porque siente un sentimiento de querer al otro, pero no confía en lo construido o en la pareja que pueden llegar a que formaron o lo que puede llegar a pasar. Y ahí también empieza como un desequilibrio general en la relación. Y lo empieza a hacer a través de esos pensamientos negativos que alimentan el malestar. Pasó esto, siempre tenemos acá. En vez de decir, bueno, esto lo vamos a mejorar porque nos queremos, estamos juntos, vamos espalda con espalda, podemos charlarlo, no. Empiezan a sentir que no confían en lo que pueden llegar a pasar o a estar o lo que puede venir estando juntos. Entonces, ¿qué podemos hacer en este tipo de situaciones como para ir ya cerrando la reflexión del programa de hoy? Bueno, esa rumiación mental nos aboca a una situación similar a quien sea que se termina hundiendo en una arena movediza. O sea, a mayor intensidad en esa producción de pensamientos poco útiles, más atrapados nos sentimos. Entonces, de ese modo, los pensamientos automáticos en las relaciones de pareja lo que hacen es lograr que tengamos menos control sobre nuestras emociones, que alimentemos estados de ansiedad y de distancia respecto a la persona que decimos que amamos. Dejarnos guiar por este tipo de rumiación mental es como vivir en piloto automático, porque ya no tenemos el control sobre nosotros mismos. Y si deseamos construir un vínculo afectivo feliz y que sea más enriquecedor, es esencial que pongamos atención a esos pensamientos rumiantes. Bueno, vos me podés preguntar, ¿y cómo lo hago? Porque siempre digo, ¿cómo lo hago? Bueno, evita esa tendencia automática a relacionar una cosa con otra, como que todo tiene que ser un eslabón de una cadena. Una cadena que te terminas enredando el cuello y te terminas asfixiando. También evitar realizar interpretaciones espontáneas. Si hay algo que nos preocupa o nos inquieta sobre una relación, es mejor hablarlo con nuestra pareja antes de llegar a conclusiones propias. Ante la duda, preguntá, como dice uno de los acuerdos toltecas. No hagas suposiciones, andá a la fuente y preguntá, hablá, expresá. Más que aceptando que venga lo que venga, pero que sea lo real y no una verdad idealizada, pensada, una creencia falsa, o una falsa creencia. Muchos de nuestros pensamientos automáticos tienen justamente como base estados emocionales y psicológicos propios que no fueron afrontados o manejados. La baja autoestima, la inseguridad o el miedo al abandono. Uno no lo expresa, eso viene de cuando uno fue infante y no lo puede expresar ahí porque justamente es un niño, una niña, no tiene esa capacidad. Pregunta, va, viene, pero no tiene esa capacidad de enfrentar a esa edad. Pero cuando uno ya es grande, se tiene que hacer cargo de estas cosas. Esas preguntas las tiene que hacer uno sí ya ahí es responsable de sí mismo. Porque si no, ese miedo y todo eso termina siendo el combustible perfecto para ese pensamiento rumiante. Y saber que muchas veces ese pensamiento, nuestro pensamiento, está lleno de trampas, como te decía, de creencias irracionales y de algunos esquemas que son distorsionados. Entonces, sin juzgarte, como digo siempre, hacer una introspección y empezar a detectar muchos de esos nudos mentales que te vetan la felicidad. Esa es una estrategia para hacer. El tema de saber reflexionar. Ahí es donde vos sacás las emociones o los pensamientos y los empezás a desnudar. Bueno, a ver, hablás con vos mismo, a ver qué pasa acá. Y empezás a encontrar la vuelta. Y si a veces no podés, podés buscar ayuda a algún terapeuta o algún coach que te ayude a pensar o a ver con un poco más de claridad. Y como para ir cerrando, marquemos algo que es importante. No es tan fácil lograr un control consciente sobre cada evento de nuestro universo mental. Esto requiere tiempo, la vivencia, la experiencia, la sabiduría, y eso no se logra de un día para otro. Y como te decía, hay ciertas terapias y coach y tanto cognitivo-conductual como otras más New Age que tienen que ver con, con lo espiritual, con el autoconocimiento, tenés de las dos ramas. Estamos hablando de crisis, no de personas con trastornos, sino de crisis que están pasando, que puedes ir por el lado más tradicional de lo que es la ciencia en los profesionales de la salud, o que podés buscar alguna terapia alternativa, pero que te ayude a pensar y que te ayude a saber quién sos, que te ayude a verte y ver qué es lo que está pasando, no que te prometan desde lo alternativo, que te prometan situaciones mágicas, ¿viste? Y que el rayo de acá o el rayo de allá, vamos a liberar el camino de nada, ni eso, ni tampoco caer en profesionales de la salud que tienen más problemas, que todos tienen sus problemas, pero a veces tienen más problemas menos resueltos que vos y que son una máquina de perder el tiempo. Uno va a pasar el tiempo, no va a trabajar a la terapia para que lo guíe y lo instruya, lo oriente, lo ayude a pensar el terapeuta, que hay muchos y buenísimos. No, a veces van y terminan, es una pasada de tiempo, ¿no? Y siempre terminás hablando de las mismas cosas, sino vas a lo profundo, a ver esas aguas profundas, esa oscuridad, ponerle luz a esa oscuridad que es la que no nos deja terminar de vivir en bienestar la vida. Entonces terminamos siempre hablando sobre lo superficial y nada, no, te pueden tener 10 años de tu vida hablando así, no tiene sentido. Estar 10 años hablando siempre de lo mismo y no encontrar nunca no ver una mejora. Aprendé también a tener esa autoestima de decir, bueno, acá no avanzo, gracias, pum, y busco una nueva alternativa que me permita avanzar. Y eso es fácil de darse cuenta porque te sentís bien. ¿Cuándo avanzás en la vida? Cuando te sentís bien. ¿Cuándo avanzás en la vida? Cuando te aceptás que por ahí no todo sale como vos querés, pero que tenés la capacidad de resiliencia y de seguir porque no te entregás. Eso es. Entonces, desde una terapia, ya sea alternativa o con un profesional de la salud. Si no tenés un trastorno o una enfermedad, el que te hace bien es el que te hace avanzar. Después el tipo de... Hay un montón de personas que hacen el bien y si querés encontrar uno, lo vas a encontrar. Así que bueno, acuérdate esto. El amor se construye, se atrae con amor. Te deseo un descanso reparador y gracias por ser parte de Centrado en Vos. Cosas van a cambiar.